mis zapatitas de alelí y un pomada para nosotros. Comienza Patitas de Alelí, dicen ahí, comenzó Patitas de Alelí, Patitas de Alelí de hoy, de este jueves, esta tarde, que no sabemos ya si hace frío, si hace calor, me fui abrigada, voy a la escuela, ahora ya me saco el pullover, tengo calor con lo que me pongo, está raro, raro este agosto ventoso, ventoso como siempre, pero bueno, con unos calorcitos interesantes. Hoy tenemos un programa, vamos a empezar con este burrito. Este burrito de acá de Córdoba, este burrito cordobés, para buscar canciones y cuentos y poesías dedicados a los animales. A los animales y en un ratito también al viento. Detrás de una lomita, el lucero apareció. El viento le hace caricias al silencio de la flor. El burrito es sombra, sombra de arrebol. Lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo el trotecito, tranquilo el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, no lo silbes, total no tiene apuro, mi burrito cordobés. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? ¿Mandaron cartas alguna vez ustedes? ¿Quién de los que están ahí, de las que están ahí, saben lo que es enviar una carta? Escribir una carta, meterla en un sobre, cerrar ese sobre, llevarla hasta el correo, con un nombre a la persona a la que se la voy a mandar. Esta carta se la mandaron al viento. ¿Qué le dirían ustedes al viento? ¿Y a ustedes los pone contentos el viento? ¿Los pone contentes el viento? ¿Qué se puede hacer un día de viento? A mí saben que me gustaba hacer cuando era chiquita y cuando de grande también, ¿eh? Porque he estado haciendo de grande también barriletes. Me encantaba hacer barriletes. Me encanta, me sigue gustando. Así que ya voy a buscar una oportunidad para seguir haciéndolo. ¡Ay! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Va Caracas, va Carolla o va Catamarca. Va, casi es lo mismo, va cantando con optimismo. Y comiendo albahaca. Vaca, vaca, vaca, vaca, vaca. Esta vaca va cayendo un poco, vaca cara larga, va a caer a un pozo, va a Camboriú, va a Campana, va a Cataluña, va a Caminiaga. Va, casi es un rito, vaca que boca vuelve al campo. Y esta próxima canción que vamos a escuchar ahora se la vamos a dedicar a los monitos que están acá en la Reserva de los Monos. Saben que cada año, ahora hace mucho que no vamos, porque nos pasó que nos dijeron que a partir de la pandemia, si vas al paseo de los monos este, a la Reserva de los Monitos, tenés que usar barbijo durante todo el paseo. Y bueno, como nosotros trabajamos con chiques pequeñites, y los que íbamos siempre al paseo de los monitos eran los de primer grado, nos parece como medio también estar caminando bajo el sol con los barbijos puestos durante todo el recorrido, pero a la vez dicen que los humanos podemos llevar a los monos algunas enfermedades que, bueno, que después es difícil de curarlos, y como lo que queremos es cuidar a esos monitos de la reserva, bueno, hace un tiempo, par de añitos que no estamos yendo. Pero bueno, me dejo de hablar y les hago escuchar esta canción, les comparto esta canción para que bailen mucho, mucho. Dicen que los monos no usan más corbata, porque los monos chicos la pisan con las patas. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Que siga la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Dicen que los monos no usan más camisas, porque los monos chicos se matan de la risa. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! No usan pantalones, porque los monos chicos se los sacan y se los ponen. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Que siga la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Y vamos a ver quiénes son los que ponen nervioso, los que ponen un poco en jaque. ¿A qué animales esta pulga aventurera? ¿A quiénes ponen nerviosos? A ver. Decidió salir de viaje. ¿Cómo se fue de viaje? Preparó su equipaje y a las puertas se asomó. Ay, ay, ay. Vino un perro muy lanudo. No. Caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo. Dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, sí. A ver, en casa. En la oreja cantamos. Del perro lanudo, la pulga viajera. ¿Quién sabe hasta dónde llegó? Tengo algún perrito cerca por ahí, tengo algún amigo, amiga, lanudo, lanuda, peticito, alto, orejudo, movedor de rabos. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así,

los pollitos? Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Escuchamos recién La Mascota de Pim Pau. Y ahora también, seguimos con Pim Pau, porque me encanta Pim Pau. Búsquenlos, búsquenlos, búsquenles, porque hay una chica también en Pim Pau. Los pueden encontrar por Instagram, les pueden encontrar también por YouTube. Y hay muchos videos hermosísimos para jugar con las manos, bailar. La tortuga. La lechuza hecha de algodón. Late como late el corazón, la tortuga lleva su canción. Ah, ah, ah, ah. Deja que se acune el despertar. Todo día piensa que va danza, danza. La tortuga sabe caminar, la lechuza sabe girar. Lleva en su bolsillo un cascabel. pozo solo. Recién estaba pensando también en el librito este que les leí recién, el cuento, el hermosísimo cuento de Graciela Cabal, que bueno, que yo lo descubrí y ni siquiera sé quién me lo prestó, ¿no? O de dónde lo saqué, si fue en una escuela, cómo fue que me llegó a las manos. Para poder leer cuentos hermosos y poder, a veces no tenemos en casa y no tenemos tampoco la plata para comprarlos, aunque está bueno invertir en libros cuando tenemos que invertir en algo, en lugar de invertir, no sé, en alguna cosa que tal vez se nos rompe rápido y que queda por ahí tirada y que mamá dice, y esto al final, ¿lo tiramos o no lo tiramos? O está todo roto. Capaz que está bueno también invertir en libritos, pero si no, también está la posibilidad de acercarte a la biblioteca popular más cercana a tu de tu pueblo, de tu ciudad, de tu localidad, que en nuestro caso es la Biblioteca Popular del Valle, de Valle Hermoso, ¿sí? La José Mármol, y por una cuota muy muy baja. En este caso son 300 pesos por mes, te haces socio de la Biblio y podés sacar los libros que quieras para poder leer, para poder volver a llevar en hermosas condiciones para que otro compañero, compañera, amigo, amiga lo lea. Yo creo que es una de las maneras también más lindas, ¿no? De poder leer, esto de llevar, traer a casa, leerlo, disfrutarlo, cuidarlo mucho, devolverlo, recomendárselo a otro amigue. ¿Y saben qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar otra canción de otro burrito, que no es el burrito cordobés. Este es un burrito... Un burrito. ¿Alguien tuvo un burrito alguna vez? ¿Saben que yo tuve un burrito? Y lo amé tanto, tanto, tanto. Oliverio se llamaba. Y les puedo asegurar que hacía nuestros días mucho más hermosos. El burrito. Su autor es Juan Ramón Jiménez y vamos a compartir un fragmento de este librito. Comienza así, comienza con una descripción, comienza diciéndonos que Platero es pequeño, peludo, suave. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos azabaches de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como una piedra. Cuando paso sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo, dicen. Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Y vamos a seguir escuchando esta canción. La vamos a poner otra vez para que la escuchen toda, toda enterita. A mí me encanta esa canción. Que era la de El Burrito. Ténganme paciencia porque ahora tenemos que abrir otra vez esta parte. Yo les voy a contar, les voy a ir contando. Tengo que abrir donde dice música, tengo que abrir donde dice infantiles. Y ahora tengo que buscar la canción del burrito. Que saben de qué era esa canción de Los Musiqueros. Los Musiqueros nos traen muchas, muchas canciones hermosas. Así que busquen también eso. Busquen canciones lindas para compartir. Vamos a buscar, acá está, El Burrito. La vamos a poner otra vez. Ahí está. se apura, aunque me pongo a llorar, porque en el pueblo ya bailan para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval. Yo te prometo cicotes, que agua fresquita te irá, y una jarrita de chicha para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval. Viene lenta la noche, con las estrellas me voy. La luna llora conmigo porque el carnaval muy triste se va, porque el carnaval muy triste se va. Y para seguir con el tema burros, allá por los años 80, fines de los 70, Margarito Tereré y toda su pandilla nos invitaba a ver programas de televisión, que estaban todos ellos, todas ellas, y había varios animales amigos de Margarito. Este es el burrito alfajor, un burrito característico también acá de las sierras de Córdoba, donde son riquísimos los alfajores. Algunas coplas nos llegan sin saber de dónde vienen. Tal vez el viento las trajo o las cantó la vertiente. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplita. ¡Tum, tum! Que vengo a cantar. ¡Tum, tum! Mi copla coplera. ¡Tum, tum! Que quiero jugar. ¡Ojito! Que le pise la cola, me prometió Margarito, que para el año que viene bailará carnavalito. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla copita. ¡Tum, tum! Que vengo a cantar. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplera. ¡Tum, tum! Que quiero jugar. ¡Ojito! Si una lechuza te chista, debes estar muy quietito. Si chista, mi siapataca, más que quieto, calladito. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplita. ¡Tum, tum! Que vengo a cantar. ¡Tum, tum! Mi copla coplera. ¡Tum, tum! Que quiero jugar. Me gustan los alfajores porque son dulces y ricos, pero ninguno se iguala con este dulce burrito. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplita. ¡Tum, tum! Que vengo a cantar. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplera. ¡Tum, tum! Que quiero jugar. ¡Ojito! ¡Tum, tum! Mi copla coplita. ¡Tum, tum! Que vengo a cantar, ojito, tum, tum, mi copla coplera, tum, tum, que quiero jugar, ojito. ¡Quechu! ¡Canta! ¡Quechu! ¡Quechu! Y este otro, ¡Quechu, Quechu! arriba, arriba, arriba la tarde en Patitas Lelí con el baile del quenchú. Grandes, grandes, de pico largo, que grita fuerte, y canta, y baila, y grita, y vuela, vuela, y canta, canta, y baila, baila, y grita fuerte, y vuela, vuela. Un pajarito, con ojos grandes, con ojos grandes, de pico largo, de pico largo, estira una pata, estira una pata, estira la otra, estira la otra, y grita fuerte, yeah. Y canta, y baila, y grita, y vuela, vuela, y canta, canta, y baila, baila, y grita. Ojos grandes, con ojos grandes, de pico largo, de pico largo, estira una pata, estira la pata, estira la otra, estira la otra, mueve las alitas, mueve las alitas, y grita fuerte. Grandes, con ojos grandes, de pico largo, de pico largo, estira una pata, estira la pata, estira la otra, estira la otra, mueve las alitas, mueve las alitas, se va para arriba, se va para arriba, se va para abajo, se va para abajo, y grita fuerte. Y vuela, vuela, y así desde acá de Córdoba con Piñón, nuestro payaso cordobés, nos vamos a ver, uy, no puedo irme, para ahí. Yo quería hacerles escuchar una canción sobre un perrito, pero bueno, como no podemos, vamos a ver qué les vamos a buscar, porque me está, ahí está, miren, a ver, ahí va. ¿Qué está pasando? Que no sale lo que quería escuchar. A ver si la ve. No, no me está viendo las cancioncitas que yo les quiero hacer escuchar, chiquis. ¿Qué está pasando por acá de Radio Roja? ¿Saben qué vamos a escuchar? Tengo también para mostrarles esta música que yo les voy a hacer escuchar ahora, si es que puedo. Ustedes lo pueden encontrar para descargar. Silvia Schuher es una escritora, tiene poesías, tiene cuentos y también tiene canciones. Y eligió algunos animalitos, como estos que están acá, para escribirles canciones de cuna. Vamos a ver esta de acá, a ver si la podemos escuchar ahora. Sí, miren qué belleza. Esta se llama ¿Dónde duerme el búho? Escuchen qué belleza, no miren. El caracol, ¿dónde duerme el viento?

saben que cuando yo empecé a pensar en patitas de Lelí, en hacer patitas de Lelí, en pasar música para niños, niñas por la radio, y también en esto de llevar libros a las casas de los niños, acá en un momento tuvimos una biblioteca para niños, niñas, para grandes también, fue porque entré en una escuela y yo les dije algo referente a Manuelita la Tortuga, y había muchos chicos y chicas que no la conocían, pero tampoco conocían canciones actuales para niños y niñas. Y yo dije, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que no conocen a Manuelita la Tortuga? ¿Que no conocen a Mariana Walsh? Acerquemos a los niños a la literatura infantil, a la música que está pensada exactamente para esas edades, para ellos, para ellas. Y no olvidemos a esta genia y estos genios de la literatura y la música que tantas cosas lindas nos han traído en nuestra infancia. Vieja no me va a querer, en Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar. ¿Sabes qué creo, Marta? Que me está escuchando Marta allá en Villa Yacoana y me pregunta por una de las canciones, pero fue justo cuando se me armó un desbarajuste, que se me había apagado, se me cortó la luz, no sé, me pasaron cosas raras. Yo creo que lo que escuchaste primero fue a Margarito Teneré, estábamos escuchando a Margarito Teneré, al Burrito Alfajor. Me parece que esa es la voz que vos escuchaste, que decís que es parecida a la de Tomás Lipán. Y quería compartirles otra lectura. En este caso vamos a hablar de un perro. Así como les leí un fragmento de Platero y le estuve describiendo a un burrito muy querido por una persona, vamos a leer ahora una descripción, un texto que a mí me gustó mucho, mucho cuando lo leí, que se llama Tilo. Tilo es de Juana de Ibarburú. Y dice así: en el umbral de mis recuerdos de infancia, guardián y fiel, hasta más allá de la vida, está Tilo, mi fiel perro. Con sus orejas puntiagudas, el negro hocico, el pelaje amarillo, las cortas patas, la festiva cola, tan vivo está a través de los años, que un ladrido que se pareciese al suyo, unos ojuelos como los suyos, los distinguiría ahora mismo entre mil. No sé cómo llegó a mi casa. Alguien debió dármelo pequeñito. Lo veo ya andando con sus saltos, su mirada llena de amistad, su sombra menuda, siempre confundiéndose con la mía, un poco más grande. Goloso como un niño. Me enseñó a ser dadivosa a fuerza de quererlo. La incorregible mano abierta que hoy hizo con él su aprendizaje de generosidad. La mitad de mis provisiones dulces eran para Tilo. A veces, él, sin conciencia de su glotonería, miraba de un modo tan lleno de codicia mi último pedazo de bizcocho o el póster terrón de azúcar que tenía en la mano, que dejaba yo de comerlo para dárselo. Lo que no era obstáculo, para que más de una vez, luego de que se lo hubiera comido, si mi apetito no estaba satisfecho, las lágrimas se me agolparan en los ojos y un tirón de cola del pobrecillo fuera a colocarlo, perdón, a corolario, fuera el colorario, ahí está, fuera el colorario de mi mar, me saben que me olvidé los anteojos, de mi magnimidad. Tilo, imitando a mi madre, yo solía decirle mi ángel, mi tesoro, preciosidad, encanto, y llegó a familiarizarse de tal modo con esos nombres de ternura que a cualquiera de ellos respondía como el suyo propio. Cuando empecé a ir al colegio, me acompañaba hasta la puerta llevando en la boca mi canasta con la merienda y la pizarra. Todos los chiquilines del pueblo lo conocían y me lo codiciaban. A la salida de clase, era un tumulto en torno suyo. Tilo, parate en dos patitas. Chumba, chumba. Léele a Mariquita, Tilo. El grito de miedo gozoso de la niña. ¡Ay, a mí no, Tilo, a mí no! La voz de la maestra vigilante. ¡Niños, quietos! ¡Susana, márchate ya con Tilo! ¡Ese Cusco! ¿Cómo está todo eso en mi corazón, Dios mío? Él ladraba, corría con la lengua afuera, tras unos y otros, alegre como de elástico, pero siempre atento a mis pasos y a la orden de recoger la canasta que ponía fin a sus correrías. Después que la tomaba en la boca, solo con la cola, parecía haber descubierto el movimiento continuo. Seguía respondiendo a los gritos joviales y a las solicitudes interminables. Marchaba entonces a mi lado, sobre sus cortas patas, con una obediencia de buen servidor que cumple honradamente su tarea. Escuchamos Tilo de Juana de Barburú. Dijo, ¿qué podré yo hacer? No me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botita. Y con ese texto vamos a dar cierre a lo que fue el tema de hoy, que fueron los animales. Para empezar a poner un poquito más de otras cosas, vamos a escuchar en este tiempito corto, ya que nos queda de programa, a uno de los más grandes de nuestro teatro infantil. Ya no lo tenemos entre nosotros, ya no acá por estas tierras, el señor Hugo Midón, Carlos Gianni, que cosas tan bellísimas nos han traído y que siguen existiendo allá por Buenos Aires. La otra vez vi la obra de una de las obras de Hugo Midón, Carlos Gianni. Una amiga fue a verla y sacó una foto con una nariz de payaso. Y este tema que van a escuchar es de esa obra. Este tema se llama Mil Payasos. También es un, tiene temas y temas y canciones hermosísimas para ir buscando para sus hijos, hijas, sobrinitos, quienes sean que tengan por alrededor, que conozcan la obra de Midón, que es una belleza. Mil Payasos, Hugo Midón, con ustedes. Subidos al mismísimo escenario, dispuestos a la risa y a las bromas, y a los disfraces más estrafalarios, más estrafalarios. Y no se puede borrar nuestra sonrisa, la alegría constante del abrazo, porque seguimos los payasos juntos, los mil payasos vivitos y coleando, y no tenemos nada que perder, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada, y sin embargo ocultar. No tenemos nada y sin embargo tenemos más. No tenemos nada que perder. No tenemos nada que ocultar. Y ya estamos compartiendo los últimos minutos de programa. Quería hacerles compartir con ustedes, quería que escuchemos juntos, juntas, a Canticuénticos con esta canción, el tema que se llama Hay secretos. Chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen. Y para irnos para arriba, para irnos con un tema también, pero no es un animal, no es un perro, no es un gato, es una hormiga. Vamos a escuchar este tema que está buenísimo, un bossa nova de Adriana Calcanotto. Acá vamos a escucharla, a ver. Y con este tema sí, nos vamos hasta la próxima. Nos vamos hasta el próximo jueves. Con lo que fue hoy Patitas de Alelí, el programa de Radio Roja pensado para los más chiquitos, las más chiquitas, las infancias de la casa. Los espero el jueves que viene. Y si lo quieren volver a escuchar o si quieren decirle a alguien, che, ¿escuchaste Patitas de Alelí? Este sábado van a tener la oportunidad. Sábado 11 de la mañana se repite el programa. Les mando un beso grande. Gracias por haber estado allí del otro lado. Para ustedes es todo esto que hacemos desde acá, desde Patitas de Alelí. Beso. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser.